Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Episodio número 25 de Orientering Radio. Como cada semana, en este capítulo analizamos las pruebas y los resultados del deporte de la orientación. Copa del Mundo en Suiza. La tercera ronda de la Copa del Mundo de Orientación 2019 se organizaba en Laufen, Suiza, del viernes 27 de septiembre al domingo 29 de septiembre. Esta es la segunda ronda de la Copa del Mundo, siendo la última en China. Realmente el calendario está formado por cuatro rondas. La primera en Helsinki, Finlandia, con una media y dos largas. La segunda en Østfold, Noruega, con una larga y una media. La tercera era aquí en Suiza, con una media, un sprint, knockout y otro sprint. Y la última es en Guangzhou, en China, con una media y un sprint, los próximos 26 y 29 de octubre. A esta prueba de la Copa del Mundo llegaban como líderes la sueca Tove Alexandersson en categoría femenina y el sueco Gustav Bergman en categoría masculina. Mientras que las dos primeras rondas de la Copa Mundial se organizaron en terrenos forestales difíciles, Finlandia y Noruega, esta tercera ronda de la Copa Mundial y la última en China es más adecuada para corredores que puedan mantener una alta velocidad en superficies duras. La ronda de la Copa del Mundo en Suiza comienza con una carrera de media distancia en un bosque mixto montañoso con muchos senderos. Continúa con el nuevo formato Knockout Sprint, donde los corredores rápidos realmente deberán sobresalir, es un sprint con eliminatorias, y terminará con un sprint que debería incluir algunas áreas interesantes de la parte antigua de Laufen, con calles estrechas y callejones. La principal favorita en clase femenina era la sueca Tove Alexandersson, que llevaba 4 victorias de 4 carreras en este año en la Copa del Mundo, siendo la suiza Simona Eversol y la rusa Natalia Gemperle las competidoras más duras que se iba a encontrar. No obstante, también habría que estar atentos a Marika Teini, la finlandesa, que ocupaba el segundo lugar en la Copa del Mundo. Además, estaría la danesa Maja Alm, una de las mejores orientadoras de sprint en las últimas temporadas, que este año no ha participado en orientación, pues estaba disputando el Campeonato Mundial de Atletismo y volvía en esta ronda de la Copa del Mundo después de acabar la temporada de atletismo. Otra deportista muy interesante era la suiza Judith Wider, pero hacía un paréntesis en las carreras de orientación para participar en carreras de trail montaña. De hecho, batía el récord en la carrera Ring of Steel Sky Race que el año pasado tuvo la sueca Tove Alexandersson. En categoría masculina, el sueco Gustav Bergman lidera la Copa del Mundo por delante del noruego Olaf Lundanes y el francés Frédéric Tranchart, con el primer suizo Daniel Humban en quinto lugar. También sería interesante fijarse en corredores especialistas de sprint, como por ejemplo Yannick Michels, Tim Robertson o Chris Jones, además del joven noruego Kasper Fosser, que tuvo tan buenos resultados en el último campeonato del mundo. Comenzaba la Copa del Mundo con la distancia media el viernes, y como es tradición, los locales destacaron. Doble victoria en la clase masculina con los suizos Joy Hadorn y Daniel Humman, por delante del sueco Martin Rechborn. En categoría femenina, segundo y tercer lugar para las suizas Simona Eversol y Sabine Auswirth, detrás de la imbatible sueca Tove Alexandersson. En categoría masculina, Joy Hadorn conseguía su primera victoria en Copa del Mundo, mientras que la sueca Tove Alexandersson ganaba la quinta carrera de las 5 posibles de esta temporada. Los corredores se encontraron con un terreno rápido, con orientación relativamente fácil, un tipo de orientación que los corredores suizos dominan bien. En categoría masculina, en el Mundial, Olaf Lundanes, que es de Noruega, terminó cuarto y se acercó un poco más al líder de la general, el sueco Gustav Bergman, reduciendo la ventaja a 11 puntos. Tove Alexandersson prácticamente decide la clase femenina, con sus 500 puntos teniendo casi el doble de puntos que la suiza Ebersol, que tiene 281 puntos. La clasificación en categoría masculina fue, primero, Joel Hadorn, suizo, segundo, Daniel Humann, también de Suiza, tercero, Martin Rekborn, de Suecia, cuarto, Olaf Lundanes, de Noruega, quinto, Gustav Bergman, de Suecia, sexto, Emil Svens, de Suecia, séptimo, Florian Howard, de Suiza, octavo, Andreas Kiburt, de Suiza, noveno, Gernot Imsen, de Austria, y décimo, Ruslan Glibov, de Ucrania. En categoría femenina, victoria de Tove Alexandersson, segunda, Simona Ebersol, de Suiza, tercera, Sabine Ausbir, de Suiza, cuarta, Natalia Gemperle, de Rusia, quinta, Julia Jakob, de Suiza, sexta, Denisa Kosova, de la República Checa, séptima, Elena Ross, de Suiza, octava, Sarina Jenser, de Suiza, novena, Silje Ekroll Hatrem, de Noruega, y décima, Sara Hamström, de Suecia. El segundo día, sprint knockout o el de por eliminatorias, la sueca Tove Alexandersson y el checo Wojtek Kral obtenían las victorias. Ambos mostraron un excelente rendimiento durante todo el día, ganando sus carreras de cuartos de final y semifinales. Alexandersen ganaba su sexta victoria de 6 posibles en lo que va de temporada, con una nueva victoria muy clara. 9 segundos son muchos en un sprint knockout. La junior checa Teresa Janosikova terminó segunda por delante de la suiza Elena Ross. En categoría masculina, la batalla por la victoria estuvo apretada hasta el final. El checo Kral ganó por 2 segundos delante del suizo Joel Hadorn, siendo tercero Ralf Stripp de Gran Bretaña. El domingo se disputaba el sprint y nuevamente victoria de la sueca Tove Alexandersen, mientras que en categoría masculina ganaba el belga Yannick Michels. En el caso del belga era su segunda victoria en la Copa Mundial. En el caso de la sueca, la séptima victoria de 7 carreras. Precisamente, la sueca Alexandersson ya ha decidido la Copa Mundial a su favor, aunque falte la última ronda en China. Alexandersson ganó 16 segundos por delante de la suiza Elena Ross, siendo tercera Simona Ebersol, a 43 segundos. En categoría masculina, Mitchell venció por tan solo 2 segundos al británico Christian Jones, siendo tercero Matthias Kiburs de Suiza, a 14 segundos. En la general de la Copa Mundial, en categoría masculina, Gustav Bergman, el sueco, está 29 puntos por delante de Olaf Lundanes. Sin embargo, Lundanes, noruego, no correrá las carreras en China, por lo que la ventaja real de Bergman es de 103 puntos frente a Daniel Kumban en tercer lugar. Pero con un sprint y una media esperando en China, Bergman tiene que correr muy buenas carreras para intentar romper el dominio suizo en la Copa Mundial durante los últimos años. Actualmente, la clasificación en la Copa Mundial es el siguiente. En categoría femenina, primera, Tove Alexandersson con 600 puntos, ya vencedora. Segunda, la suiza Simona Ebersol con 343 puntos. Y tercera, la rusa Natalia Gemperle, 340. En categoría masculina, primera posición para el sueco Gustav Bergman con 399 puntos. Segundo, Olaf Lundanes, noruega, con 370 puntos. Y tercero, el suizo Daniel Humann con 296 puntos. Copa de Europa Junior. Se disputó en la localidad francesa de Ardèche, con representación española. La primera prueba era un sprint en el corazón urbano de Rouen. En palabras de nuestros técnicos, un sprint exigente desde el inicio. La presencia de vallas artificiales y setos impasables obligaron a nuestro equipo a anticipar durante toda la prueba. El atractivo de la prueba lo puso el cambio de mapa y un paso de espectadores cerca de la meta. Deteniéndonos en los resultados, Álvaro Casado lograba la 13ª posición en masculino 20, mientras que en masculino 18, tres de nuestros chicos lograban el top 25. Miguel Garrido 20, Pablo Ferrando 21 y Héctor Sánchez 23. Por último, Lucía Misas era nuestra mejor representante femenina, logrando el 26 puesto en la clasificación. El sábado se disputaba la distancia larga, en un bosque típicamente continental, en el que, según explicaban nuestros técnicos, se alternaban zonas de ladera con pendientes muy pronunciadas. cubiertas por hayas y pinos, con una zona central altiplano de pinos y abetos con mucha presencia de arándanos. Con un trazado muy duro y con continuas elecciones en las que negociar el desnivel era primordial. Miguel Garrido, en masculino 18, conseguía la posición 19 y Álvaro Casado la 24 en masculino 20. En la categoría femenina, lo más destacable era la actuación de Elena Martí, y no por el resultado deportivo, sino porque no podía terminar su prueba por pararse a ayudar y socorrer a la participante portuguesa Elena Lima, que se encontraba en el suelo sufriendo una bajada de azúcar y entrando en hipotermia. La Copa de Europa Junior se cerraba con la disputa del relevo. A pesar del cansancio, la lesión y la confianza primaron sobre un terreno de Badlands muy roto y una vegetación muy variable, desde zonas abiertas y semiabiertas hasta zonas boscosas, según describía nuestros seleccionadores. Algunos de nuestros deportistas pelearon codo con codo con las mejores postas de cada nación, una oportunidad única para interiorizar esos ritmos de carrera, de lectura de mapa y de ejecución y poderlos tener muy presentes durante toda la preparación de la próxima temporada, según declaraba el seleccionador Roger Casal. Curso de cartografía nivel 2 en Galicia. Los próximos días 25 y 27 de octubre, en A Coruña, la Federación Española y la Gallega convocan un curso de cartografía nivel 2, impartido por Javier Arufe y Mario Vidal. Toda la información en la página de la FEDO. Liga Norte en Palencia. El pasado sábado 28 y domingo 29 se disputaba una nueva prueba de la Liga Norte, en este caso en Palencia, organizado por el Club Orca. El primer día había un sprint y el segundo, una distancia media. En el sprint destacamos los resultados de los asturianos. En femenino senior, sexto puesto para Eva Suárez de Asturestrem. En femenino veterano A, primer puesto para Silvia López de Asturestrem. En femenino veterano B, séptimo puesto para María Paz Álvarez de La Brújula. En masculino junior, segundo puesto para Mario Suárez de La Brújula. En masculino senior, décimo puesto para Andrés del Bustio de Asturestrem. Y en masculino veterano A, 14 puesto para Benedicto Santos de Asturestrem. En Open Rojo, octavo puesto de Francisco Suárez de La Brújula. El domingo, en la distancia media, los resultados de los tiranos serán los siguientes. En Open Rojo, séptimo puesto de Francisco Suárez de La Brújula, onceavo de José Ignacio Muñiz del Piloña Deporte. En masculino élite, Andrés del Bustio abandonaba de Asturestrem. En masculino 20, segundo puesto de Mario Suárez de La Brújula. En masculino 35, posición 15, Benedicto Santos de Asturestrem. En femenino élite, cuarto puesto de Silvia López de Asturestrem y sexto de Claudia Caso del Piloña Deporte. En femenino AK, primera posición de Eva Suárez del Asturestrem. Y en femenino 45, puesto número 9 para Sabina Benavides del Nordeste y onceavo puesto para María Paz Álvarez de La Brújula. En masculino 45, Salvador González del Nordeste era noveno. En Asturias se disputaba la Liga Asturiana, en este caso en un mapa nuevo en la Sierra de la Bobia, entre Castropol y Villanueva de Oscos, organizado por el Club Castropol de Deporte. Era una zona muy espectacular a 1000 metros de altitud sobre el mar, en un campo con 2 aerogeneradores y unas vistas de la costa interior de Asturias y Galicia impresionantes. Finalmente, el jurado técnico, tras 2 reclamaciones sobre una baliza mal colocada, tomaban la decisión de anular los recorridos afectados, como se hace en Liga Española. En este caso los recorridos eran R1, masculino élite, R2, masculino 21, R3, femenino élite y masculino 40, R4, open rojo y masculino 16, y R5, femenino 21, femenino 16 y open naranja. Los resultados de las categorías que no fueron anuladas fueron las siguientes. En femenino 12, victoria de Marta Villa, del Piloña Deporte, seguida de Ana Entrerríos, también del Piloña Deporte. En masculino 12, victoria de Sergio Martínez Cueto, del Piloña Deporte. En femenino 14, primera posición para Carla Martínez, del Nordeste, seguida de Paola del Valle del Valle, también del Nordeste. En masculino 14, victoria de Eneas de la Rosa Menéndez, de La Brújula, seguido de Gonzalo Ramos, del Piloña Deporte, y tercero, Carlos Fernández Pardo, del Castropol Orientación. En Open Amarillo, primera posición para Nayo Tardo, del Nordeste, seguido de su compañero de club Rodrigo Martínez, y tercero, Antón Lombardero, del Castropol Deporte. En Open Naranja, victoria para Irene Arrojo, de Asturestrem, seguida de Lucía y Adolfo, y tercero, Gil Fernández. Calendario deportivo. Este próximo fin de semana, 5 y 6 de octubre, el sábado, Rogaín Tierra de Asturcones en Asturias, organizado por el Piloña Deporte. En Galicia hay Liga Gallega, en Alimia. Está también el sábado el Urdarrai de 7 horas y también el sábado y el domingo Liga Norte con relevos y distancia larga en La Rioja. Al siguiente fin de semana hay Liga Española de Rogains en Huelva y también el Campeonato Gallego en Forgaselo. El fin de semana del 19 y el 20 tenemos Liga Nacional en Zaragoza, la localidad de Cariñena, el Trofeo Aragón de Orientación Ruta Albino Cariñera. Y también tendremos Liga Asturiana, el domingo 20, un sprint en Villaviciosa organizado por el Nordeste Orientación. El fin de semana del 26 y el 27 de octubre tenemos Liga Nacional de Mountain Bike Orientación con el segundo Trofeo Valle del Guadalhorce en Málaga. Y también Liga Norte, con relevos clásicos el sábado 26 en Urkiola y el domingo distancia larga organizado por el Club Kobe. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.